las manos hoy, soñamos los sueños de hoy. Hoy, todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance. No somos máquinas, ah, también nos brotan lágrimas, ah. Hoy, pero nunca miramos para atrás. Queremos comprender, ah, sin molestar, sin ofender, ah. Hoy, hoy tenemos. Has de venir con nosotros hoy. Pintamos luces en la ciudad. No te lo pienses, te gustará. Hoy por hoy somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respira. Y los amigos que tú no tienes. Viento que sopla sin cesar.